El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son exactamente las 5 de la tarde con 8 minutos. Los saluda Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Este día, bueno, nos encontramos ya primero de marzo, ya estamos en el tercer mes del año 2017. Estamos en la semana número 9, han transcurrido escasos 60 días del año. Mi estimada familia, qué gusto saludarlos. Están listos para, o estamos listos aquí, y esperamos que ustedes también listos para información útil para la toma de decisiones. Los invitamos a que visiten nuestro sitio oficial en internet digitando www.elpuntocritico.com, www.elpuntocritico.com. Esto en nuestro sitio oficial. En Twitter estamos como @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Así es que no hay manera de no estar en contacto directo con nosotros el día de hoy. Vamos a platicar, por cierto, con el diputado local de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el licenciado Andrés Ataide Rubiolo. Él es presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, y bueno, pues el tema excedentes del 2016, ¿qué pasa con ellos aquí en la Ciudad de México? También vamos a hacer enlace la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, el tema, la venta de terrenos del Bosque de Chapultepec. Vamos a ver, también es uno de los temas más importantes que los capitalinos debemos de tener información al respecto con Xóchitl Gálvez. Maite de las Rivas, ella es presidente del Frente Vecinal Voz de Polanco, y vamos a continuar con este tema de la venta de terrenos del Bosque de Chapultepec a empresas. ¿Será cierto que está sucediendo con estos terrenos? Que por cierto, usted debe de saberlo, de repente pasamos siempre en automóvil, pero casualmente si usted llega a pasar caminando va a darse cuenta que hay muchos terrenos que están totalmente abandonados, ni ahora sí que ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Vamos a ver qué está sucediendo, por qué ni los venden, no los pueden vender, por qué no hacen nada con ellos. Yo creo que están desperdiciados. Tenemos unas imágenes en nuestro canal de YouTube que seguramente usted va a notar que realmente es un desperdicio de instalaciones donde alguna vez hubo diversión, niños y mucha, mucha diversión, entretenimiento. Ahora nada, ahora solamente están totalmente abandonados. Así es que bueno, pues esto lo vamos a tener hoy aquí en su programa El Punto Crítico. Agradecemos mucho el que esté con nosotros, escuchándonos en esta tarde. Digite TuneIn, en TuneIn, El Punto Crítico, y recuerde www.elpuntocritico.com. Bueno, pues vámonos a nuestro recorrido informativo, pero antes tenemos El Punto Crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reúne con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir la Ley de Seguridad Interior. En lo que va del año, Profeco ha sancionado 600 tortillerías por vender kilos incompletos y por diversas irregularidades en prejuicio del público. Instituto Nacional Electoral ordena retirar del aire los spots del PAN que se transmiten en radio y TV, en los que se promueve la imagen de la precandidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Desarticulan banda dedicada al tráfico de personas en Baja California como parte de las acciones coordinadas que realiza la PGR con autoridades de los Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada. Confirman sus abogados que restarían 72 horas para que Elba Esther Gordillo comience a cumplir con la prisión domiciliaria. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahí está nuestro compañero Diego Rivero con la información útil en esta tarde. Y tenemos en la presidencia que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, inauguró la central eléctrico Pesquería allá en Nuevo León. El reporte lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que nuestro país tiene las bases y se sigue reafirmando como una nación donde lo hecho en México es de calidad y puede competir con los productos de cualquier parte del mundo. Durante la inauguración de la central eléctrica Pesquería en Nuevo León, el mandatario resaltó que México asume y asimila los cambios de paradigma que se registran en el mundo. El mandatario destacó que la modernización del país abre oportunidades de desarrollo y empleo para las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado laboral. Horas antes, el primer mandatario asistió a la inauguración de la planta HPDC de la empresa de autopartes Nemak en Monterrey, donde expuso ante los directivos de la empresa y representantes del sector privado lo que ocurrirá con la relación económica y comercial con Estados Unidos hacia adelante. Destacó que México, Estados Unidos y Canadá son eslabones de cadenas de valor integradas y consolidadas que no se pueden ignorar, y aseguró que, con carácter, su gobierno se sentará a la mesa con estos países para reconfigurar los términos de la relación económica y comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos ahora nuestro reporte desde el Senado, donde Miguel Barbosa acusa de su posible remoción a quienes quieran hacer del PRD un partido satélite. ¿De qué trata esto? Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Rubén, pues el senador Miguel Barbosa denunció que su remoción como coordinador parlamentario del PRD en el Senado obedecería al control y manipulación de los órganos partidistas que tiene la corriente de los chuchos Nueva Izquierda. Advirtió que se ataca internamente a quienes expresan su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, porque quienes controlan al Partido de la Revolución Democrática pretenden convertirlo en el Partido Verde del PAN o el Ferrocarril o el PST de Enrique Peña Nieto. Incluso Barbosa le pidió a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, que aclare si forma parte de la estrategia de aliar al PRD con el PAN para verse como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México de la alianza entre ambos partidos. En la imaginaria política de Barbosa, quienes buscan aliarse con el PAN quieren a Moreno Valle, Anaya o Zavala como su candidato presidencial, y otros quieren que el PRD postule a un candidato no competitivo como Aureoles o Mancera, siendo el mismísimo Barbosa quien destapó al jefe de gobierno hace un año. Esta es mi información, Rubén. Pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, que tengas buena tarde, hasta luego. Estamos pendientes. Ahí está Francisco Montaño. Caracoles, pues sí, sí, efectivamente, amigos radioescuchas, ya lo hemos comentado, de hecho usted puede ver algunas notas en nuestro sitio oficial en internet, donde Raúl Flores, también del Partido de la Revolución Democrática, en la Asamblea Legislativa, ya extendió esta invitación desde lo que sucedió con Miguel Torruco Márquez, donde, bueno, pues hay bastantes... Bastante gente del partido que como que está indecisa o tiene afinidad con Andrés Manuel López Obrador por obvias razones, porque fue su ex jefe o lo que ustedes quieran, y ahora pues no saben si quedarse con melón o con sandía. Así es que vamos a estar muy al pendiente y le vamos a estar informando oportunamente. Miguel Barbosa por lo pronto ya puso, dice que se les va a sacar, se le va a ver remoción de los que quieran hacer de este del PRD un partido satélite. Bien, pues vámonos ahora hasta la Cámara de Diputados con el reporte que tiene Diego Rivero. Diputados desechan las solicitudes de juicio político. La subcomisión de examen previo desechó 109 solicitudes de juicio político que se presentaron desde 2003 a la fecha por prescripción de un total de 364 que existían. En reunión de trabajo, el copresidente del órgano legislativo y presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa del PRI, citó para el 22 de marzo a fin de analizar los 255 casos que quedaron vigentes. Entre la lista de solicitudes desechadas figuran las formuladas contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en su calidad de Procurador General de Justicia del DF, los exmandatarios capitalinos Marcelo Ebrard Casaubón y Alejandro Encinas Rodríguez, los exgobernadores de Puebla Mario Marín Torres, Morelos Marco Antonio Adame Castillo, Jalisco Emilio González Márquez, Sonora Guillermo Padres Elías, Veracruz Fidel Herrera Beltrán, Nuevo León Rodrigo Medina, Guerrero Ángel Aguirre Rivero, Catán, Ivonne Ortega Pacheco, entre otros. Además, los exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación, de Seguridad Pública, Agustín Carstens y Francisco Gil Díaz, Julio Frank Mora, Reyes Tames Guerra y Genaro García Luna, respectivamente, así como los extitulares de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, Daniela Cabeza de Vaca Hernández y Eduardo Medina Mora. También destacan las solicitudes hechas contra los extitulares del del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez y Leonardo Valdés Zurita. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, así como exdiputados y exsenadores de distintas legislaturas. La copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén del PRI, sostuvo que de las más de 300 solicitudes de juicio político recibidas por la Cámara de Diputados, 109 ya prescribieron, de acuerdo a los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Esta es la información del momento. Desde diciembre del año pasado, una obra de la red hidráulica de la empresa Agua de Puebla para Todos quedó abierta frente al bulevar Gustavo Díaz Ordaz. Los vecinos señalan que la reparación, que se extiende casi en un carril de la vialidad, ha sido responsable de algunos accidentes. En la madrugada de este miércoles fueron localizadas 11 personas sin vida en una camioneta del municipio de Boca del Río, Veracruz. El hallazgo ocurrió a unos días de la llegada de la gendarmería al estado y unas horas después el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciaron que se reforzará la seguridad en la entidad. De acuerdo con el reporte de la séptima semana epidemiológica de la Secretaría de Salud, Oaxaca solo cuenta con un caso de enfermedades transmisibles por vector y se trata del Zika en una persona de sexo femenino. Y finalmente, el Instituto de Protección Civil de Tabasco reportó que han combatido 100 incendios en el año al adelantarse el estiaje, sobre todo en el municipio de Centro y la zona conurbada de Villahermosa. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Tenemos más información para usted en esta tarde, donde hacemos enlace con Marta Eugenia Dávila desde Baja California. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Marta Eugenia. PGR desarticula organización dedicada al tráfico de personas allá en Baja California. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Marta Eugenia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes también a ti, un saludo, y a todo el auditorio, por supuesto. Y en efecto, como bien lo comentas, fíjate que hoy en la madrugada la Procuraduría General de la República, pues con apoyo de autoridades también de Estados Unidos, hicieron una detención tanto en los municipio de Tecate como en el municipio de Tijuana, acá en Baja California, de 8 personas dedicadas al tráfico de personas. La verdad es que esta detención se llevó a cabo tras después de 2 años de investigación por parte de elementos de la Unidad Especializada de Investigación en Tráfico de Menores y Personas y Órganos, lo cual, pues como sabemos, es un delito pues terrible y una actividad que cada vez lamentablemente cobra, pues crece, ¿verdad?, en número. Y ante ello, la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, la Policía Ministerial y peritos en la materia, pues hicieron esta detención con el apoyo, insisto, de fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Hubo cateos en varios ejidos pertenecientes a ambos municipios, tanto a Tecate como a Tijuana, y bueno, pues los detenidos quedaron ya a disposición de la autoridad jurisdiccional en el Centro de Readaptación Social, el Cerezo famoso, La Mesa, en el municipio de Tijuana, aquí en Baja California. Y bueno, hasta aquí esta información, y por otro lado, pues siguen también aquí las reacciones en torno a toda la manifestación pública que se ha hecho ya a nivel nacional, viral, y también más allá de nuestras fronteras, en torno a la instalación de la cervecería Constellation Brands, que está siendo pues objetada por varios sectores de la población. Sin embargo, como lo comentábamos ayer en este mismo espacio en El Punto Crítico, pues ya el empresariado mexicano, en voz del dirigente nacional y también de los dirigentes locales, reiteran este llamado a que este tipo de temas que son del orden empresarial no se politicen. Sabemos de buena cuenta que el gobernador Francisco Vega de la Madrid, hoy estará por allá en la Ciudad de México en algunas reuniones con personajes que también tienen que ver con este tema, básicamente con el corporativo de Constellation Brands y también con algunas autoridades federales. Hasta aquí mi reporte. Agradecemos mucho tu reporte desde allá, desde Baja California, Marta Eugenia Dávila. Que tengas muy buen día. Igualmente, buen día para todas y todos y buena tarde. Hasta luego. Extraordinario este inicio de mes. Me encanta el mes de marzo. Me estaba diciendo hace un rato en una entrevista, el mes del amor, de la amistad. Para nada, nada que ver, ese ya se acabó. Ahora estamos en el mes de la primavera. Que bueno, pues finalmente es un mes, o hemos estado muy asoleados, ha estado muy, muy padre este día, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Tenemos el reporte desde Oaxaca con Gisela Ramírez. La Comisión Nacional Forestal afirmó el 2017 es un año propenso a incendios. Por cierto, hablando ya del calorcito, a incendios forestales, ante sequía por tercer año consecutivo. Gisela Ramírez, ¿cómo están las cosas allá en Oaxaca? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Y bueno, sí, efectivamente, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, en el caso de Oaxaca, la gerencia, informó hoy que, bueno, pues están preocupados y advierten que deben de tomarse medidas de prevención, sobre todo en aquellos lugares boscosos y aquellas comunidades que tengan recursos forestales, debido a que ha sido, pues, una vez más un año de gran sequía. Y por lo tanto, bueno, pues ya se rompió un récord en incendios. Mientras en el 2006, en su primer bimestre, tenía un aproximado de 2,000 incendios registrados, bueno, pues ahora, en este bimestre del 2017, apenas un año después, estos incendios llegan a más de 9,000 los reportes de la CONAFOR. Y en ese aspecto, bueno, pues está este llamado a que las autoridades pues eviten la quema de sus sembradíos, eviten también, quienes son turistas y acudan a estas zonas boscosas, pues evitar también, porque dicen que hay poca agua, y de acuerdo a los servicios de meteorológicos de CONAGUA, pues estas autoridades forestales aseguran que el año 2017 no será distinto, al contrario, hay también sequía. Y en este aspecto, pues comentarte que además es una mala noticia no tener estos visos de que va a haber más agua o que va a haber lluvias, pero por otra parte también hoy, después de 11 años, se logran certificaciones internacionales de buen manejo y prácticas forestales en el estado de Oaxaca. Es decir, hace 11 años, en el 2006, fue la última vez que se certificaron empresas o comunidades, y en esta ocasión fue la comunidad precisamente de San Juan Evangelista Analco, pero también dos empresas de industrialización de productos forestales, una de Santa María Coyotepec y otra que está en el municipio conurbado de Santa María Jojocotlán, las que recibieron estas certificaciones debido a las buenas prácticas y que sus bosques son realmente sustentables. Es decir, que sí cuentan con esta certificación internacional que les permite seguir haciendo uso de la madera. Y bueno, pues estaremos comentando de todas estas inversiones en los próximos programas, porque vale la pena, tienen muchos programas y además están conjuntando no solamente el hacer madera aserrada, como se le dice, para transformarla en muebles o diferentes objetos, sino que además también tienen programas ecoturísticos, y que seguramente, si alguien viene a Oaxaca, seguramente podrá visitar estas comunidades para conocer el bosque, el manejo y bueno, cómo están atendiendo estas comunidades estas retiros, o también cómo están haciendo el manejo de sus recursos naturales. Y bueno, es parte de lo que ocurrió hoy. Hay diferentes manifestaciones, pero básicamente el día de hoy, bueno, pues fue también un día de informaciones positivas en medio ambiente. Es mi reporte. Gracias, Gisela Ramírez, un fuerte abrazo hasta allá, hasta el rumbo de Oaxaca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Oye, pues fíjate, allá en Oaxaca el problema va a ser de los incendios, propensos a incendios forestales. Aquí en la Ciudad de México, pues debemos estar muy al pendiente de la contaminación que se agrava en estos días aquí en la capital. Así es que, bueno, pues también vamos a estar con reportes importantes, necesarios, acerca de esta situación. Ahora nos vamos hasta el Estado de México, donde se encuentra Gabriel Hernández. Josefina Vázquez Mota desconoce problemática del Estado de México, en lo que seguramente dicen sus detractores. ¿Cómo estás, Gabriel Hernández? Escuchamos tu reporte esta tarde. Hola, Rubén, buenas tardes. Y bien, exactamente como tú lo mencionaste, Josefina Vázquez Mota ha sido cuestionada durante campaña. Pues aseguran habitantes de Naucalpan que ella está siendo apoyada por las autoridades municipales de esa entidad, gobernada por el panista. Y bueno, quien no ha dado a conocer los índices delictivos que a diario azotan a la ciudadanía naucalpense. pues afirman que Vázquez Mota ni siquiera ha visitado los municipios conurbados y mucho menos sabe lo que sucede en Ecatepec y Tlalnepantla, pues aunque haga referencia de los problemas de violencia y delincuencia, se le olvida mencionar la situación de ingobernabilidad, marginación e inseguridad en Naucalpan, el cual ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la Comisión de Delitos. Y con esas pruebas no le queda decir en su discurso que conoce a la debilidad y la problemática del Estado de México. Y bueno, Rubén, si me permites mencionarte también en este tenor de Vázquez Mota, bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó la suspensión en lo que resta del periodo de precampañas de los spots denominados Estado de Emergencia. Esto en sus versiones de radio y televisión, pautados por el Partido Acción Nacional en el Estado de México, en los que se promociona a Josefina Vázquez Mota como precandidata de ese instituto político a la gubernatura de la entidad, por una aparente sobreexposición de su imagen. Esto ocurrió en sesión extraordinaria urgente, con el voto a favor de las consejeras Adriana Favela y Pamela San Martín, así como del consejero José Roberto Ruiz. Y es que la comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por el partido Morena al establecer que la propaganda, motivo de la queja, podría generar una probable inequidad que trascienda del proceso interno de selección de candidato en el PAN, lo que podría afectar la competencia frente a los demás partidos políticos en esa localidad. Y bueno, todavía están dando mucho de qué hablar, y lo que falta, Rubén, en esta entidad, ahora que ya se ven, pues ya finalmente los candidatos designados de todos los partidos para contienda a la gubernatura. Esa es la información, Rubén. Muchas gracias, Gabriela Hernández. Aquí estamos al pendiente de lo que, cómo se van dando las cosas allá en las próximas elecciones en el Estado de México. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un recorrido informativo importante, necesario, para estar bien informado de lo más importante aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Oye, y Santas, como diría por allá Robin, Santas Jalalas, Batman, lo que nos llama la atención de la nota del día de hoy, el jefe capitalino ha estado llevando a cabo diversas actividades, al igual que la secretaria de Gobernación, o que la que está allá en este puesto, Patricia Mercado, y es que en las redes sociales realmente llama la atención, no solamente la gente ociosa que no tiene absolutamente nada que hacer, que se la pasa ahí clavada en el Facebook o en las redes sociales e inventando cada situación, y lo peor de todo es que luego la gente pues le da más juego, y al rato hasta los funcionarios de gobierno tienen que estar pues poniendo la atención, porque de una cosa se pasan a otra, la gente como borregos. Ahora sí que brincan los borregos, ¿no? Y me llamó la atención el próximo 4 de marzo. Digo, ahorita lo vamos a comentar como, ahora sí que como lo que es una jalada, pero pues también es parte de la información que hoy se está generando este arrimón masivo en el metro. El próximo 4 de marzo, alguien se le ocurrió poner el arrimón masivo en la estación del metro Pantitlán. El evento organizado por las redes sociales. Hay más de 1,000 personas que dicen que sí van a asistir de 3 a 4 de la tarde, y estamos checando aquí exactamente en la información que es un evento en el que se darán arrimones de manera consentida. ¡Ay, papá! El arrimón iniciará a las 3 de la tarde en el Metro Pantitlán, terminará en Observatorio, o sea que tienes un ratito para gozarla. Dice todavía, traten de llegar temprano. No, traten de llegar temprano para irnos todos juntos. Hubieran puesto todas juntas, ¿no? Porque yo creo que esto se da un poquito más en el relajo, en el desastre de la comunidad gay. Pero bueno, el arrimón sería en el penúltimo vagón. Todos sabemos desde hace mucho tiempo que la comunidad gay siempre se reúne en el penúltimo vagón para disfrutarla. Así es que, bueno, después dice, se piensa hacer una fiesta después y el requisito será llevar amigas. Y ustedes saben, amigas, amigos, hay botellas, aunque nadie puso la casa. Fíjate nada más qué cosas, fíjate nada más. Esto me suena pues nada más puro relajo, pero hoy sí le tuvieron que preguntar a la secretaria de gobierno, pues qué iba a hacer frente a esta situación, ¿no? Obviamente no faltó algún reportero. Hoy estuvo dando una conferencia de prensa de algo que yo considero mucho más importante, Patricia Mercado, y le tuvieron que preguntar esto, y ella aseguró que no se permitirá este tipo de violencia hacia las mujeres. Yo creo que en este caso pues era parejo, ¿no? Era para los hombres, sobre todo para los hombres. Hizo un llamado para que ningún varón haga caso a esta campaña. De lo contrario, estaría incurriendo en un delito que van a estar muy al pendiente. Es una jalada, ¿no? Para pronto lo que están convocando a través de las redes sociales. Yo creo que eso es

Sí, la escuchamos, abogada. Sí, yo sí te escucho, Rubén. Yo también, usted, la dejamos de escuchar unos momentos. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos comentaba? Sí, mira, lo que te comentaba es que el gobierno de la ciudad pretende dar en concesión espacio conocido como El Rollo, un parque acuático ubicado en la sección de pues la sociedad civil, al lado del Club Industriales y de sus miembros, así como de la delegada Xochitl Gálvez, nos oponemos a esa medida. Correcto, ustedes se oponen a esta medida. ¿Desde cuándo están con esta idea o el gobierno está bajo la idea de apropiarse de esta sección del bosque de Chapultepec? Mira, en realidad este es un espacio que se desocupó desde el año 2007. El espacio está totalmente abandonado y en ruinas y estuvo en un litigio con el gobierno del Distrito Federal, quien lo logró rescatar de los antiguos concesionarios en el 2015. Entonces, en el 2016, en octubre, el 28 de octubre, emiten una convocatoria para que se presenten proyectos por parte de privados para ver quién se quedaba con ese espacio para dárselo en concesión. La convocatoria está totalmente amañada por dos cosas esencialmente. Una, porque no establece los límites exactos ni el número de metros, ni la ubicación exacta con coordenadas del espacio. Sabemos que es El Rollo porque en medios se ha publicado que El Rollo de Chapultepec y la concesión del rollo, ¿no? Entonces, y por otro lado, da a las empresas 5 días para que presenten sus proyectos, lo cual, pues como te podrás imaginar, en un proyecto de esa envergadura es absurdo que te den 5 días para presentarlo, a menos que ya te hayas enterado desde mucho antes de la convocatoria y tengas todo listo, ¿no? En esa convocatoria, el espacio que se da es el uso de ese espacio es por 20 años y no se establece más nada. Entonces, la verdad es que tememos que el espacio que se pretende otorgar en uso no es solamente el del rollo, sino que se extienda más. Por eso no precisan ni ubicación, ni metros cuadrados, ni nada. Nosotros en La Voz de Polanco hicimos una presentación en donde acreditamos que con la cantidad de 4,300,000 pesos se puede levantar todas las estructuras que están ahí y tirarse y sembrarse árboles de 5 metros de altura, 202 árboles, eso quiere decir un árbol cada 10 metros, para rehabilitar esa zona. Y por 4,300,000, pues no creo que sea una cantidad estratosférica que el gobierno de la ciudad o la delegación o juntos sociedad y gobierno no podamos pagar para que ese espacio no se otorgue en concesión en beneficio de un particular y en detrimento de toda la ciudad. Entonces, ante esta situación, y como usted lo comenta, sí está abandonada esta sección del bosque de Chapultepec, sí necesita una remodelación o sí necesita una reforestación, pero la manera en la que están haciendo las cosas es la incorrecta. Tengo entendido, Maite de las Rivas, que un juez federal otorgó la suspensión definitiva en contra de la convocatoria, ¿no? El juez otorgó la suspensión definitiva, pero sigue el juicio de amparo. Sin embargo, llama la atención que ese juicio de amparo, ataca nada más la forma. O sea, ese no es un juicio de amparo en donde se ataque la concesión en sí misma, de lo que hemos leído en los medios, porque como te podrás imaginar, pues la demanda del juicio de amparo no la hemos podido tener, porque como está sub judice, no hay ningún juez que no la quiera dar ni la podemos obtener por transparencia. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en el momento en que el juez federal falle y diga que la convocatoria se subsane, pues el gobierno de la ciudad puede emitir una nueva convocatoria, ¿verdad? En donde la hace ya con las precisiones que le hace el juez federal para que sea válida desde el punto de vista legal, a menos que alguien se ampare por otra cosa. Aquí lo grave no es el tema de la forma, lo grave es el tema del fondo. O sea, que nosotros no queremos que ni con esta convocatoria ni con ni con ninguna otra convocatoria bien hecha, se otorgue en uso ese espacio. Ese espacio creemos que se debe de limpiar y reforestar y recuperarlo como parte del pulmón de la ciudad, que es la tercera sección del bosque. Perfecto, perfecto. Entonces ustedes como usted como presidente del Frente Vecinal Voz de Polanco, sí está recibiendo el apoyo de la jefa delegacional Xochitl Gálvez. Sabemos que hay empresarios, integrantes de la sociedad civil, activistas, que bueno, lo que quieren hacer es un frente común para que se cancele de manera definitiva este proyecto y obtener recursos, pero para rehabilitar esta zona únicamente, Maite. Exacto, para limpiarla y sembrar árboles. Que no se otorgue a otro particular para que lo explote por 20 años con una connotación cultural recreativa. O sea, eso tiene que ser un espacio que se recupere para la ciudad verde, porque pues digo, si algo nos falta es verde. Fíjate, la Ciudad de México proporciona 5 metros cuadrados de verde por habitante de la ciudad, y la norma internacional marca que deben ser de 10 a 16 metros. Entonces, pues tú te imaginas, estamos cortos de área verde, ¿no? Muy cortos, y pues tú sabes todos los beneficios ambientales que tienen los árboles, y pues eso es lo que creemos, ¿no? Que no se vale que el gobierno de la ciudad pretenda desprenderse de manera tramposa, porque es tramposa, o sea, definitivamente ya tiene dirección, ¿no? De un área que nos pertenece a todos, y en la voz de Polanco encabezamos este movimiento para que ello no ocurra, y vamos a seguir pues luchando para que esto se quede como espacio ciudadano. Oye, Maite, pues al parecer siempre les han estado dando muchos dolores de cabeza la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaria del Medio Ambiente, encabezada por Tania Müller, porque teníamos por allá el proyecto de la Rueda de la Fortuna, ¿no? Y varios proyectos que, pues al parecer, los lanzan a ver cuál pega, y si no pega, otra vez por otro lado. Híjole, sí es una situación en donde ustedes tienen que estar siempre al tiro y al pendiente, ¿no? Así es, Rubén. De hecho, sí, con Tania Müller hemos tenido varios encuentros, bueno, más bien enfrentamientos, precisamente por lo que dices tú, está el tema de la rueda, ¿no? Uh-huh. La rueda de la fortuna. Y fíjate que a mí me llama la atención, sí, con todo el respeto que me merezca el Fideicomiso Pro Bosque, pues que ellos no sean los primeros que salten. O sea, el Fideicomiso Pro Bosque es una unión de empresarios y gobiernos, donde por cada peso que se junta para los empresarios, pone el gobierno otro tanto. Ellos rehabilitar con esos recursos la segunda sección del bosque de Chapultepec, ya ves que quedó muy bonita y lo siguen haciendo. Sin embargo, pues yo creo que ellos también deberán de estar interesados en proteger la tercera sección antes de que el gobierno de la ciudad se la acabe, ¿no? Porque si no, pues no va a haber nada. El otro día me comentaba por ahí el presidente del Fideicomiso Pro Bosque que es que hay que hacer un plan maestro. Y sí, por supuesto, la tercera sección debería de rehabilitarse con un plan maestro, pero pues si no evitamos este tipo de sabadazos, pues no va a haber sobre qué hacer el plan maestro, porque el gobierno de la ciudad se va a acabar, por lo menos no todo, pero una parte importante de la tercera sección, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Y también, fíjate, llama la atención que el consejo, hay un consejo que se creó en la época de Andrés Manuel López Obrador o Alejandro Encinas, no me acuerdo muy bien, que es el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. Entonces, el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, pues también debería encabezar, no nosotros, o sea, no una asociación civil que de la nada toma esta bandera, pues ante la inactividad de los demás entes que deberían de estar repelando en primer lugar, ¿no? Sí. Se hace lo que se puede y nosotros vamos a ir, pues, a impedir este regalo. Perfecto, sí, de repente, ahora sí que se ven cosas ahí raras que llaman la atención, y hay que estar muy, muy al pendiente, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Maite, las personas que quieran apoyarlos, tengo por acá tu Twitter, arroba Mate Rivas, pero no sé si tengas algún hashtag o algo así donde la gente pueda unirse a esta causa. También el Twitter, arroba La Voz de Polanco. La Voz de Polanco. También en Facebook estamos La Voz de Polanco AC. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, pues ahí es donde vamos a invitar a la gente. A ver, ¿me repites, por favor, esto último? Es www.lavozdepolanco.org. Perfecto, perfecto. Pues Maite de la Rivas, abogada, muchas gracias por tomarnos la llamada y por esta información tan importante para los capitalinos, sobre todo los que están en esta delegación Miguel Hidalgo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Rubén. A tus órdenes. Esta es la información importante para la toma de decisiones que usted debe tener. Lo invitamos a que esta entrevista la vuelva a escuchar, sea parte de este movimiento o lo apoye o al contrario, también conozca más si es que usted no está de acuerdo en www.elpuntocritico.com o a través de nuestro Twitter @elpuntocritico. Vamos a ver qué está sucediendo en las demás delegaciones. Breves delegacionales. Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres y una mujer acusados del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, quienes fueron capturados durante el cumplimiento de una orden de cateo en dos hoteles de la delegación Cuauhtémoc. A los procesados se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que fueron ingresados al centro de detenciones del reclusorio preventivo varonil Oriente y la imputada al centro femenil de reinserción social de Santa Marta, Acatitla. Según el expediente, los sujetos fueron detenidos el 22 de febrero a partir de la denuncia de una de las afectadas. Dos sujetos con pistolas escuadra calibre 9 milímetros dispararon en más de 18 ocasiones contra una operadora política del PRD en la delegación Gustavo A. Madero y dos de sus acompañantes. Debido al ataque, la mujer y un hombre murieron. En el mismo hecho, un joven de 18 años resultó herido. Según los primeros reportes policíacos, el atentado ocurrió la noche del martes justo frente a un billar ubicado en la esquina de las calles División del Norte y Puerto Mazatlán en la colonia Loma La Palma. Alrededor de 400 hombres armados irrumpieron la madrugada de este miércoles en un inmueble de departamentos ubicado en la colonia Merced Balbuena, delegación Venustiano Carranza, donde golpearon a sus habitantes y robaron lo que pudieron. El edificio se encuentra en la calle General Anaya 278, entre Rosario y San Ciprián, de la mencionada colonia. Según testimonios de los vecinos, los agresores, quienes llegaron a bordo de autobuses de transporte público y sin el respaldo de alguna autoridad u orden judicial, irrumpieron rompiendo puertas y paredes para entrar a los departamentos y desalojarlos. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, continuamos como le prometimos al inicio de esta emisión del Punto Crítico de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Pues ya tenemos vía telefónica a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, a quien saludamos con mucho agrado esta tarde para comentarnos aspectos muy importantes, relevantes. Los vecinos han estado siguiéndonos a través de las redes sociales y obviamente pues algunos tienen preguntas, algunos comentarios. Pero en primer lugar saludamos a la jefa delegacional, Xochitl Gálvez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Rubén, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí en esta calurosa todavía tarde, pues encantada y a tus órdenes. Oye, pues una de las cosas que nos llama la atención es este anuncio de las personas que están o no te han demostrado la titularidad que tienen en los panteones, en este caso en el Panteón de Dolores, pues ya se hizo el llamado a que se acerquen para comprobar que realmente son los dueños. ¿Por qué este llamado? ¿Hay mucho problema en este aspecto, delegada? Mira Rubén, a partir del 12 de diciembre de 1974... Sí. Dejaron de existir los títulos de perpetuidad en el Panteón Dolores. Mucha gente cayó en manos de gente sin escrúpulos que les vendió títulos de perpetuidad falsos. Y entonces cuando vienen a enterrar a sus seres queridos pensando en que tienen un título y que tienen un pedacito en el Panteón Dolores, pues se enteran que ese título simplemente no existe. Entonces, primer dato, nadie puede tener un título de perpetuidad posterior al 12 de diciembre de 1974. Segundo, los que sí tienen un título de perpetuidad, pero que no lo han regularizado, que el papá ya murió, que se le quedó a uno de los hijos, que se acerquen al panteón para que los pongamos a su nombre. Muchas veces van pasando los años y estos papeles pues no se regularizan. Si alguien piensa que tiene un título pero lo extravió, puede acercarse para que hagamos la búsqueda. Todos estos trámites son prácticamente gratuitos. Hay cantidades muy simbólicas para hacer la regularización. Y resulta que cuando se acercan, alguien le dice, no, espérate, yo te puedo conseguir una fosa de perpetuidad, pero dame 20 mil pesos. Los están engañando. Acérquense con nosotros, tenemos el miércoles ciudadano, acérquense directamente a las ventanillas con el JUS de Panteones, para que los podamos orientar y ayudar. Y si fueran víctimas de algunos de estos fraudes, hay soluciones. Tenemos algunas fosas todavía de 7 años de perpetuidad máxima, o sea, no son perpetuidades, sino de uso máximo por 7 años y renovable a 2 veces, que serían 21 años. Entonces, hay soluciones, pero sí necesitamos que vengan, que tengan mucho cuidado cuando llegan a enterrar a alguien. No les pueden pedir cantidades entre 4 y 9 mil pesos que a veces dejan pedir los sepultureros. Una cosa son ordenar algunos servicios adicionales en su tumba, uh-huh, y no les pueden cobrar por enterrar, pues, por ejemplo. Eso ya está incluido en el pago que hacen. Pues qué bárbaro la gente que le gusta lucrar con el dolor ajeno. Ahora sí que se pasan de veras, con esta situación tan lamentable y en la que obviamente los únicos que tenemos la solución frente a este aspecto somos los ciudadanos. Hay que acercarnos con usted, señora delegada Xochitl Gálvez, o por supuesto los miércoles ciudadanos. Y nos decía, ¿a través de qué otra manera podemos acercarnos para solucionar este problema? Directamente en el panteón con el jefe de unidad departamental, Samuel Otero, ahí está físicamente todos los días, y nadie les puede cobrar cantidades exorbitantes. Perfecto, en cuanto veamos que la gente quiere cobrarnos un poco más, o digo estas cantidades que usted nos ha mencionado, enseguida se prenden las luces porque esto está absolutamente mal. Sí, y en el Panteón Dolores tenemos 260 mil fosas. Hay muchas de ellas que están en estado de abandono. Entonces, sí es importante que se enteren con su familia y se acerquen y regularicen, porque hoy pues conseguir una perpetuidad es prácticamente imposible. Entonces, si existen, nada más hay que ponerlas en orden. Y continuando con esta situación, ahora sí que sobre constituyentes, Xochitl Gálvez, tenemos este problema nos brincamos un poquito, aunque son situaciones muy importantes que nos están preguntando a través de las redes sociales, esta situación donde usted con ese carisma, con esa fuerza que la caracteriza, pues está defendiendo a capa y espada esta situación donde también que están concesionando parte de la tercera de la tercera sección del Bosque de Chapultepec. ¿Qué pasa? Está abandonada, pero usted ya dijo que aunque la metan a la cárcel, señora delegada. Yo lo que digo es que la tercera sección de Chapultepec es de todos los mexicanos. No podemos permitir que se le concesione a privados. Está en un estado de abandono. La delegación le puede entrar a demoler esos inmuebles viejos y sacar el cascajo y reforestar. No nos toca a nosotros el Bosque de Chapultepec, pero le podemos entrar. Me parece injusto que un patrimonio tan importante cultural de los mexicanos se le quiera dar al sector privado. Yo seré la primera que se va a atravesar ahí, porque mire, aquí en Chapultepec están los baños de Moctezuma. Chapultepec ha visto pasar la historia de este país de manera importante. Toda esta parte de Tacubaya, pues es un pueblo prehispánico con una cultura muy, muy importante. Entonces, ya basta de querer andar regalando y concesionando, sobre todo la manera que se hizo, que se sacó la convocatoria y a los 5 días se tenía que presentar un proyecto. Claro. Los vecinos de Miguel Hidalgo me han pedido que yo salga a defender el Bosque de Chapultepec y lo voy a hacer, porque es un patrimonio no solo de Miguel Hidalgo, es un patrimonio de todos los mexicanos y me atrevería a decir es un patrimonio del mundo. Es uno de los bosques urbanos más importantes del planeta y lo que necesitamos es salvarlo y protegerlo. Xóchitl, desgraciadamente a cada rato salen con cada cosita los de la SEDEMA que llama la atención, si no es una cosa es otra, y ahora sí que siempre la ponen a trabajar un poco más para defender lo que corresponde a los capitalinos, o por lo menos hacer las cosas bien, ¿no, señora delegada? Me encanta la reunión que tuvimos con los empresarios en el Club de Industriales y con líderes vecinales de toda la Ciudad de México, donde lo que establecimos es que el fideicomiso del Bosque de Chapultepec, que tiene muchos años de existir y que ha hecho un trabajo extraordinario en la primera y la segunda sección, haga un plan rector. Y una vez que esté listo ese plan rector, pues nos sentamos todos a aprobarlo y a trabajarle para rescatar la tercera sección del Bosque de Chapultepec, que realmente está en un abandono lamentable. Tiene razón Tania cuando dice esto, pero donde no nos parece es que se le concesione de esa manera a la iniciativa privada. Y mira que soy empresaria, pero sí me parece que hay cosas que no se pueden concesionar y una de esas es el Bosque de Chapultepec. Y también haré un llamado a todos los ricos de esta ciudad que tienen invadido el Bosque de Chapultepec, pues a que lo dejen, a que se lo devuelvan al Bosque de Chapultepec. Hay varias canchas de tenis por ahí metidas dentro del bosque, hay varias cercas y se han ido apropiando del Bosque de Chapultepec, cuando lo que necesitamos hoy con esos niveles de contaminación pues es tener un mejor ambiente y lo que necesitamos son más árboles. Hace falta un poquito de conciencia, definitivamente, un poquito de sentido común, que nos hacen falta áreas verdes aquí a los capitalinos. Platicamos hace un momento con Maite de las Rivas, presidenta de La Voz de Polanco, y coincidió totalmente y agradece también a usted, señora delegada, el apoyo que le está brindando a los colonos de ese sitio. Bueno, pues aquí estamos y a defender este importante pulmón, no solo de la ciudad, sino del planeta. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada una vez más aquí en El Punto Crítico. Estamos a sus órdenes. Xóchitl Gálvez, un fuerte abrazo y a la orden. Gracias, Rubén. Un abrazo. Muy buenas tardes. Bien, pues fue la llamada, el punto de vista, y muy importante saber que Xóchitl Gálvez está al pie del cañón en este aspecto, por supuesto, y en varios aspectos que nos atañen a todos los capitalinos. Bien, pues llegó el momento de saber qué está sucediendo en economía y finanzas. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En México ocurrió una visita por parte de los secretarios Rex Tillerson de Seguridad del Interior y John Kelly de Estado de Administración de Donald Trump. Se reunieron con Videgaray y el secretario de Gobernación Chong y fueron recibidos por el presidente Peña Nieto después de que en conferencia de prensa aseguraron que no habrá deportaciones masivas ni se utilizará la fuerza militar en la frontera. Explicaron que buscan mayor seguridad en la frontera para todos los que crucen, detener el tráfico tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de dinero y armas hacia México. ¿Usted cree que esto pueda ser factible? Ya lo veremos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos obviamente Economía y Finanzas en este instante para compartirlo con usted. Le proporcionamos datos importantes: el dólar en Banamex a la compra en 19.35, a la venta en 20.15, algunos centavos a la baja. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.454.15 unidades, quedando 1.27% arriba. El barril de petróleo, $46.02 el barril, a la baja algunos centavos. Las reservas al 24 de febrero, 175,147 millones de dólares. El oro, 31,500 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos la onza. Así la información. Lo invitamos aquí en el Punto Crítico. Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, estará participando en un nuevo programa. Efectivamente, lo pueden ver en www.elpuntocritico.com. Ahí viene toda la información. Hoy, miércoles 1 de marzo, 10 de la noche, la cita. La Academia de Periodistas, la AMPEC, por supuesto, inicia transmisión de debate a TV abierta en el canal 14.2. En Sky es el número 130, en Easy es el número 135, en distintos canales usted puede ver, repito, en TV abierta es el 14.0, el 14.2, en Sky 130 y en Easy 135. Allá va a estar Enrique Lascano y Julieta Mendoza conduciendo este extraordinario programa, que lo invitamos a que lo vea a través de las señales ya mencionadas, y que bueno, pues comienza ya transmisión, mis estimados amigos radioescuchas, el día de hoy. Ahí es donde va a estar Eduardo Ramos Fuster con una intervención muy especial y que estamos viendo a través de nuestras pantallas ya el día de hoy. Efectivamente, como le estábamos comentando, precisamente hoy inicia Periodismo Sin Esquinas, nuevo programa de debate de Lampert en televisión abierta y por cable. No se lo pueden perder, mis estimados amigos radioescuchas, así es que ténganlo presente el día de hoy. Vamos a comentar rápidamente la portada del periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Trump: reforma migratoria en Estados Unidos es posible, es el comentario. Ordenó formar una oficina para atender a estadounidenses víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Obviamente, pues sigue ahí dando durísimo a los inmigrantes. Ya escucharon ustedes, ha dicho o comentó en alguna ocasión que va contra todos los criminales, los malotes de la historia, y bueno, pues distintos estudios dicen que choro, que puro choro, que únicamente el 3% a lo mucho, ¿no? O el 4% son los malosos, pero bueno, Trump y sus ideas bastante cordiales, pues déjenlo, hay que dejarlo en su planeta. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, algunos estudiosos de Harvard, no sé dónde están haciendo tantos estudios, dicen que pues anda un poquito mal de salud mental. Apenas se enteraron, caracoles, para eso van a la universidad, para hacer sus estudios. No manches, dirían por allá. Yo les repito o los invito a que vean la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión Ampert, de la mano de su nuevo presidente Carlos Ramos Padilla, el inicio de un nuevo programa de debate que se transmitirá tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión llamada Periodismo Sin Esquinas, conducida por Enrique Lascano y Julieta Mendoza. En el panel de debate, este miércoles, exactamente a las 10 de la noche, estará el senador Jorge Luis Preciado y el maestro Manuel del Riego, analista político José Luis Camacho, y el magistrado Eduardo Andrade. Obviamente, mientras que en el panel de comentaristas se le contará con la presencia del director y titular de este espacio del Punto Crítico, el periodista Eduardo Ramos Fuster. También va a estar Ivonne Romero Loya, el comentarista político José Monroy Sorribas, el periodista Miguel Ángel López Farías y Judith Sánchez. Así es que se va a poner buenísimo. Cabe destacar que la mesa de debate iniciará este miércoles a las 10 de la noche, repito, por el canal 130 de Sky, en Easy 135 y en televisión abierta 14.2.